al cruce, un programa de música, deportes y astronomía. Vení que estamos yendo. Muy buenas noches, aquí estamos en la AM1050, programa número 11. Así estamos, así seguimos, miércoles 22 horas solemos estar aquí. Muchas gracias a toda la familia de la AM1050, también nos puedes escuchar vía digital por la página. ¿Cómo es la página, Michel, te acordás? Sí, es www.güemesam.com.ar. Además de Michel están los controles Gonzalo Comito, muchas gracias, buenas noches. Está también el Ema. ¿Dónde está el Ema? Ahí, un poco deglutiendo. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha traído comida hoy. Los miércoles a esta hora es un buen momento para comer. Y en el Rioba hemos descubierto unos sándwiches espectaculares. ¿Quién le dice que el día de mañana nos alimentaré? Cambiamos la pizza por la burguesa, ¿no? ¿Cómo le va, Facu? Buenas noches. Buenas noches, Mati. Buenas noches, equipo. La verdad que sí, ¿eh? ¿Quién te dice que en unos días, en unos programas, no estamos degustando algún otro plato de estos muchachos vecinos? Que la verdad, por lo que yo no llegué a probar, pero por lo que olfateé, venía muy bien la comida, ¿eh? Acá en el Obelisco pasa mucha gente, hay muchos bolichitos, boliches, ¿no? Lugarcitos. Y sobre Corrientes, antes de llegar a Cerrito, ahí a mitad de cuadra, hay dos o tres. Y en uno de esos es donde se metieron ahora los chicos y trajeron comida. Estamos yo y mi panza muy agradecidos. Estamos acá desde la tarde en la radio. Sí. Y viste, se te pasa la tarde, Michel. De repente se te pasa y se te pasó toda la tarde. El día casi, ¿no? Y unas papitas pueden salvar el trote, ¿no? Le mandamos papas y unas lindas, unas muy buenas hamburguesas. Si les parece, un día como hoy arrancamos con las efemérides. Estas anotaciones que nos trae el Ema, un día como hoy, tenemos dos o tres. Un par las voy a compartir con el astrónomo. Dale. Si les parece. Sí, sí. Y las que tienen que ver con el deporte las vamos a compartir acá con Facu y con Michel, que estamos en la mesa. Muy bien. Estamos. Hay deporte, hay demasiado. En este momento estamos viendo, para no perder la costumbre, un poco de Liga Nacional. Está jugando Regatas de Corrientes contra el puntero de la zona sur, San Lorenzo de Almagro. Ajá. Recién están en el primer cuarto. Es un clásico ya de los miércoles, ¿no? Compartimos básquet nacional. Así es, nos toca justo el día de transmisión de Teis Sport, el día otorgado para la Liga Nacional de Básquet. Y están 13-12 ganando San Lorenzo como visitante en Corrientes frente a Regatas. Día importante hoy para los hinchas de San Lorenzo. Firmaron con Carrefour la cesión de los terrenos, así que deben estar celebrando los hinchas. Qué lucha, ¿no? De ese barrio, cómo se juntan, hacen el banderazo. Deben estar muy contentos y merecido entonces su alegría. Así es. Ahí un poco llevando la bandera de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, lo vi. Así es. Con hoy sus anteojos, onda intelectual, muy serio, ahí firmando papeles, bien. Así es, junto a Lamens, que es el presidente, firmaron el acuerdo con el supermercado y está todo encaminado para que, cuando la gente de Carrefour consigan o terminen de construir la nueva sucursal, por decirlo, San Lorenzo puede iniciar las obras ahí en la Avenida La Plata, en Boedo, para crear su nuevo estadio. Un efeméride que nace hoy con nosotros acá. A ver. Esta que decíamos de la firma, ¿no? De que se va a Carrefour. Sí. Por otro lado, un día como hoy, pero en 1924, se fundó el Club Atlético Racing de Córdoba. En varias oportunidades fue campeón en el ascenso argentino y jugó en la primera división casi 10 años. Por otro lado, también un día como hoy nacía el Beto Menéndez. En el 58, Racing Club de Avellaneda, se consagra ganador del campeonato oficial de Primera División. El histórico empate ahí 3-3 con Lanús. Y un 1969, antes de disputarse la última fecha del torneo nacional, Boca marchaba puntero, 2 puntos por encima de River, que se cruzaban en el Monumental. Obligado a ganarle para que el Xeneize no fuera campeón, Boca al final ganaba 2-0 con unos golazos del muñeco Norberto Maduraga y el Pinino Más. Jugadores que no he visto nunca, pero hay que ir a los VHS. Así es, históricos. En 1986 estamos en la casa de River, hay una efeméride de River. En 1986 River se consagraba campeón mundial de clubes por primera vez en su historia. Esto fue en Tokio, Japón. El millonario ganó la Copa Intercontinental tras derrotar por 1-0 al Steaua de Bucarest. Este equipo, el Steaua, así ¿sigue es. Existiendo el equipo rumano? Sí. Hay que ver en qué no, anda. No tiene el potencial que tenía en aquella época, pero sigue existiendo, sí. Convengamos que la liga rumana dejó hace rato de ser un contendiente a nivel europeo, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de Copa Intercontinental, se está disputando el Mundial de Clubes. Ajá. Hoy se jugó una de las semifinales, en la madrugada de hoy ya quedó lejos el partido. El representante de nuestro continente como ganador de la Copa Libertadores, Atlético Nacional de Colombia, sí, perdió hoy con el representativo Kashima de Japón. Perdió 3-0. Hoy la novedad fue la inclusión de la tecnología en el fútbol. El primer gol del partido, se abrió el partido con un penal que se cobró tiempo después de que se haya dado la falta. Revisándolo. Exacto. Se paró el partido, ¿no? Lo llaman al árbitro, sigue el partido después de esa acción. Uh-huh. Lo llaman al árbitro, van a la pantalla a ver qué es, perdón, lo que había pasado. Ah, perdón, eso no sabía, Facu. ¿Quién lo llama? ¿Un línea? Lo llaman un asistente que está fuera del campo. Uh-huh. Hay un centro operativo en donde están todas las cámaras y demás, están viendo, ven todas las imágenes. Lo llaman al que está en el campo de juego y el árbitro va hacia ese asistente. Uh-huh. A ver qué fue lo que pasó en esa jugada. Determinaron que fue penal, que es una de las pocas situaciones, por lo que es una prueba esto que está haciendo la FIFA en el Mundial de Clubes. Penales, goles y expulsiones son las únicas acciones que se pueden revisar y volver atrás. Bien. O sancionar. Y bueno, con esa novedad o dato de color, Atlético Nacional perdió la semifinal, perdió la oportunidad de jugar contra el ganador de Real Madrid, que es el campeón de la Champions League, contra América de México, que van a disputar la otra semifinal la madrugada mañana del día jueves. A partir de las 7:30 van a estar jugando. Se puede ver por distintas señales acá en Argentina. Así que si alguien quiere madrugar a ver el partido. ¿Cómo creció el fútbol mexicano, no? Totalmente. A lo mismo que la MSL también, el fútbol que tiene que ver con el soccer norteamericano. Exactamente. Sí, convengamos, el América de México está plagado, por decirlo de alguna manera, de jugadores mexicanos. El técnico es La Volpe. Tiene jugadores como Paolo Golds, que es un histórico ya del equipo, un ex jugador de Huracán. Y tiene varios jugadores más argentinos que, bueno, van a buscar su gran chance enfrentando al Real Madrid de jugar una final del mundo, ¿no? La propuesta es compartir 2 horas con ustedes. Tenemos ya la presencia del capitán que llegó con su música. Vamos a hablar a Estados Unidos con nuestro especialista de los deportes norteamericanos. También cerrando la noche vamos a hablar a Israel con nuestro amigo astrónomo. Y entrando al estudio de Radio Güemes a M1050 con una remera de Frank Zappa. Nada más y nada menos que el capitán Gabriel. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan, David? Queridos? Corriendo un poquito, esta ciudad te lleva a correr. Aunque no quieras, estás paradito y ahí una ola te arranca para lo que sea. Un trámite, sí. Una comida, bueno, bien. Una espera, lo que sea, pero todo es corriendo. Bueno, tal cual. Nosotros fuimos a buscar comida recién y los chicos llegaron justo. Sí. Pero no hay que engancharse en esa... Es muy difícil no engancharse. Tenés que vivir un globo aerostático para engancharte. La comentás nomás, pero llega un momento que así es como zen, ¿viste? Decís... Listo, espero, contás hasta 10 y listo. Y ahí la violencia se aplaca. Les propongo escuchar las vías de comunicación, así quedan abiertas todas las vías telefónicas, WhatsApp, todo lo que ya nos va a decir nuestro locutor. Y después volvemos al capitán, que ya va a presentar su primer canción. ¿Cómo no? Si se quieren comunicar con El Cruce, pueden llamar a estos números telefónicos 4382-7681 y 4383-2347. Nos pueden escuchar online en la página web www.wemesam.com.ar y nuestro Facebook es facebook.com/alcruceradio y nuestro Twitter es @alcruceam1050. Para WhatsApp, mensajitos de audio de texto 15 2 886 11 78. Recapitulamos, ¿cómo viene Regatas, Facu? A falta de un minuto para que termine el primer cuarto, 26-22 sigue ganando el equipo de San Lorenzo de Almagro. Por ahora está bien apretadito. Capitán, ¿quiere un ratito más o presenta la canción y después usted...? Vamos a abordar una hermosa mujer, a mi parecer todo. Siempre hay que aclarar a mi parecer, porque no crean que lo que uno dice a veces en la radio, el mal que se comete, que mucha gente piensa que la palabra del que está locutando, el que está hablando, es palabra sagrada en muchos aspectos, y no es así. En el caso de la música. Usted es el musicalizador y eligió, es una cuestión de gustos. Nosotros nos gusta cómo usted musicaliza, entonces ya le dejamos a cargo esa parte del programa y usted se hace cargo a través de su gusto. Claro, nos tal comparte cual. Y por eso siempre hay que aclarar al oyente que es como siempre es habitual, que es como piensa uno, como a uno más o menos le agrada este tema. Vamos a ir con Juanita Molina, que la adoro, está bien en Estados Unidos, creo, hace un tiempo. Y fue un programa de radio allá, que es tremendo. Allá. Si ustedes van a YouTube y ponen Juana Molina, les va a salir un link donde está el último trabajo, que esto fue grabado hace un año y pico, en una radio emisora. Ustedes ven el estudio, lo pueden creer, te ven tremendo, cómo se escucha, cómo se ve. Bueno, ahí presentó, hizo unos tracks de unas 40, 45 minutos. Y bueno, yo quería compartir el primer track que escuché y realmente me emociona a mí escucharla. Hay mucha gente que dice, no, que canta, que no canta. Va más allá de esto. No es género, no es pop, no es rock, no es folk. Simplemente es hacer lo que ella tiene ganas de hacer. Y qué mejor que una radio para hacerlo, como nosotros siempre hacemos con todos nuestros oyentes. Y qué mejor para ella de brindar esos sonidos locos con esa gente muy, muy, muy especial. Pero no hablemos tanto y escuchemos este hermoso track de Juana Molina. Siete vidas te veré. Bueno, este track se llama Eras. Esto fue grabado en una radio anoche con un gran amigo. Me hizo escuchar y ver esto y me quedé impresionado por la calidad. Esto está grabado en el KXP, se llama KXP Studios. Fue grabado en el 2014. Y bueno, la canción se llama Eras. Pertenece a su último material. Quería comentarles esto nada más, pero está en vivo, así que una maravilla, ¿eh? Vamos a continuar. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15-69-72-981. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baile, o contactanos por teléfono o WhatsApp. Al... Fin de espacio publicitario. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Bien. Seguimos aquí en la noche de la AM1050. Estamos compartiendo ya el segundo cuarto de San Lorenzo contra Regatas. Se estiró un poquito San Lorenzo, ¿no, Facu? Así es. Le sacó 5 puntitos, no demasiado. La verdad que van menos de dos minutos del segundo cuarto. 31-26. Goleo alto. Parece un partido de NBA que después vamos a estar comentando. Porque también vamos a tener NBA en la noche de Al Cruce. Tenemos del otro lado del teléfono a Lucas Vanerio. Lucas, ya te saludamos, ¿no? ¿Todavía no? Vamos a hacer un adelanto con Facu. Y en 5 salimos con la columna de Estados Unidos. Facu, ¿querés adelantar de qué viene tu columna hoy? Bueno, a ver, te digo. Viene por el lado del fútbol. Te voy a decir un par de palabras clave. África, guerra civil y paz. Y en todo ese revuelo está el fútbol incluido, y un futbolista en realidad, que fue el que le puso el pecho, por decirlo de alguna manera, a un tratado de paz en un país africano. Estamos hablando de Didier Drogba, que supongo que aquellos que les guste el fútbol, o más o menos les guste el fútbol, han escuchado su nombre, un goleador espectacular del fútbol europeo. Sí. Se hizo famoso en el Chelsea de la Premier League, donde fue campeón de Europa. Y bueno, y su país es Costa de Marfil, donde él es oriundo. Y bueno, vamos a charlar un poquito de qué es lo que pasaba en aquel país mediados de los 2000, o sea, al principio, estamos hablando del año 2005. Cuando bueno, Costa de Marfil estaba en el medio de una sangrienta guerra civil que trajo bueno muchas víctimas, y los jugadores con Drogba a la cabeza, que era el capitán de la selección en ese momento, se pusieron la camiseta de la paz y bueno incitaron a las dos partes que estaban en conflicto a bueno ponerse las pilas y pensar un poquito más en el país y en unirse por la paz en Costa de Marfil. Ya vamos a tratar a fondo el tema. Muchas gracias, Facundo Onsari, nuestro especialista en deportes. Miércoles a miércoles nos trae una historia, algo para poder compartir. Nos gusta hacer un programa dentro de lo que es el deporte, de lo que nos gusta el deporte. Estamos en una radio, la futbolera, súper deportiva. Venimos escuchando, la verdad, que un montón de programas. Hoy vinieron los muchachos de Boca, estuvieron los chicos de Interior Futbolero. Les recomiendo entrar a la página de Cronómetro en Cero, donde le hacen una entrevista a un referee también, con lo que tiene que ver, que hoy anticipabas, de esta nueva tecnología en el fútbol. Así y esta es. Prueba que se está haciendo en el Mundial de Clubes. Y dentro de querer hacer algo diferente, estamos con una musicalización a cargo de Gabriel López. Facu, que además de hablarnos ahora de lo que tiene que ver con el Tratado de Paz en África, tenemos una entrevista. Así es. Hace un par de programas hablamos, muy por arriba de cuáles eran los nuevos deportes que se iban a sumar a los Juegos Olímpicos. Sí. Sí, estamos hablando de los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Tokio en el año 2020. Y, me imagino mucha tecnología, no sé por qué. Y ya te diría, Brasil llegó a los últimos días, por no decir horas, sin estar todos los escenarios y todo terminado. Los japoneses ya tienen el 60-70% de la organización finalizada. Cuatro años antes. Exactamente. A cuatro años de que se disputen los juegos. Calculá el nivel de preparación que tienen y la tecnología para poder aplicar todas estas cosas. Al cruce se tiene que poner al tiro ahí. Somos 6-7, tenemos que estar en Tokio. A ver, Emanuel, ahí ya le pasamos la tarea. Tokio, no es tanto, es un avión. Hará dos escalas como mucho. Y como estuvimos hablando de estos deportes que se agregan, me pareció interesante hablar con algún que otro protagonista de estos deportes en nuestro país. Bien. Estos deportes son la escalada, el skate, ¿sí? Un deporte que se está haciendo muy famoso. El skate, Facu, ¿sabés qué es lo que entra en competencia? Los saltos, las pruebas... Sí, si querés en un ratito si te, querés, te lo digo más adelante, justo me mataste con esa. ¿Viste? Te pongo en pausa. Exacto. Te pongo en pausa. Dale. Te pido que te quedes ahí también atento al partido de regatas contra San Lorenzo. Bien. Vías de comunicación y ya estamos conectados con Estados Unidos. Sí, nos pueden mandar un Twitter a @alcruceam1050 y nos pueden escuchar online desde todos lados. En güemesam.com.ar y nuestros números de teléfono aquí de Radio Güemes es 4382-7681 4383-2347 y nuestro WhatsApp es 152-886-1178. Perfecto, entonces. ¿Estamos en comunicación con Lucas Vanerio? Perdón, capitán, te estoy volviendo loco, pero hoy ya nos vamos a acomodar. ¿Estás ahí, Lucas? Hola, ¿me escuchás? Perfecto, muy bien, ¿cómo andás? Muy bien, con bastante frío acá, pero bien, unos 15 grados bajo cero de temperatura, así que... Ah, la lata, 15 grados bajo cero. Sí. Difícil de imaginárselo. Sí, está por llegar. Está por llegar. El año pasado tuvimos unos... y el anteaño tuvimos unos frentes árticos, que llegaron unos menos 30, menos 35, así wow. Que sí, bastante bastante frío. Bien, ese es uno de los titulares, un poco la excusa, o en realidad la gran excusa para hablar contigo era que alguien que esté viviendo en el país del norte nos diga las dos o tres noticias a nivel personal o que te parezcan más interesantes para compartir con todos nosotros y nosotras que andamos por aquí en el obelisco con calorcito. Papá Noel, viste que acá tiene abrigo, barba, todo, pero allá debe estar mejor. ¿Cuáles claro. son las noticias, las tres que has elegido para compartir con nosotros? Bueno, quedando en el estilo de deporte, ya que ya estamos hablando en la radio de deportes, busqué un poco de la información. Estamos más o menos a la mitad de la mayoría de los deportes que se están jugando ahora, o sea, a la mitad de temporada. Entonces no hay muchas noticias sobresalientes, con un par de excepciones. Por ejemplo, en el fútbol americano hay 17 fechas, ¿no? Se juega todas las semanas y ya estamos entrando a la fecha número 15. Entonces, generalmente para esta altura ya se sabe quiénes van a pasar a las los playoffs, ¿no? Finales, ¿no? A los playoffs. Octavo de final, cuarto de final, algo así, ¿no? Exacto, está la conferencia en sí, son dos conferencias, son 32 equipos en total, ¿no? Sí. Dos conferencias con 16 equipos cada uno y cuatro grupos adentro de cada conferencia. Generalmente para esta altura ya se sabe quién va a pasar, quién no va a pasar, pero está todo muy, muy reñido todavía con solamente tres partidos por jugar. Hay varios, de los 32 equipos hay solamente cinco que no tienen una chance de pasar. El resto están todos numéricamente, ¿no? Matemáticamente hablando, están con la posibilidad de pasar. Entonces está bastante reñido este año. Bien. No hay ninguno que haya sobresalido, digamos, para decir, bueno, ya tiene su lugar, ¿no? Para los octavos, los cuartos y en sí. Así que eso es una cosa. Bien, fútbol americano también, estamos tranqui todavía, fútbol americano entonces. Sí, estamos todos bastante tranquilos aquí entre. También está terminando, como habíamos hablado, lo del fútbol a nivel universitario. Sí. Como habíamos hablado de bastantes ligas diferentes. Otra racha que se ha roto es la racha que hay, la rivalidad que hay desde el año 1890 entre la Universidad de la Armada y la Universidad del Ejército. Eso se deben dar con ganas. Es un partidazo, pero si te imaginarás. Y esa es una rivalidad muy fuerte que existe. Y la Armada venía ganando todos los partidos desde el 2002. O sea, venía con una racha de 14 partidos ganados que la rompió el Ejército este sábado pasado. Uh-huh. Al ganarle 21-17, o sea, bastante cerquita con los puntos. Pero al final rompió esa racha. Bien, bien. Acá tenemos, con respecto al fútbol americano, una preguntita antes de irnos de tema que Facu te quiere hacer. Sí, justo estábamos hablando con Mati y en uno de los programas previos estuvimos contando la movida de Colin Kaepernick de los San Francisco 49ers, de su movimiento de Take a Knee en contra de todo el sometimiento de la gente negra y el tema de la violencia policial contra ellos. Y bueno, te queríamos preguntar cómo venía... Los 49ers, somos fanáticos de los 49ers ahora. Sí, lo que pasa, no, yo la verdad que estoy... Yo no estoy a favor, es un tema personal, ¿no? Yo no estoy a favor de lo que está haciendo él. Upa, porque el tema es este, no tampoco obviamente uno estar en contra de lo que hace él, no es estar en contra de... No, obvio, de lo, obvio. De lo de Ablese, ¿no? Pero te estoy diciendo que a un... Él se arrodilla durante el himno nacional. Así es. El himno nacional generalmente se canta al principio de todos los partidos y veteranos de guerra, que son muy respetados acá, son los que generalmente van con la bandera, son los que cantan el himno y la gente se para para cantar el himno. En un país que es un país guerrero, no hay otra, ¿no? Hace 200 años que existe el país y hace 200 años que está en algún tipo de conflicto, ya sea interno o externo. Sí. No hay ninguna excusa. Lo que estoy diciendo es que lo que representa el himno nacional en lo que sea antes de los partidos es que generalmente veteranos son invitados a los partidos por haber servido a su país. Entonces ha sido tomado por mucha gente como una falta de respeto hacia los veteranos, no una sentada en contra de ciertas instituciones. Entonces por eso es que hay mucha gente que está en contra de lo que él está haciendo. Mira. Obviamente y ninguna de esas personas está a favor de la violencia policial. Eso es una locura estar a favor de eso. Claro, pero es difícil meterse contra un símbolo como la bandera o como el himno, ¿no? Se ve. Claro. Es difícil, o sea, en cualquier país. Sí, en cualquier país, imagínate si está tratando de honrar a la gente que, por bien o por mal, depende de tu punto de vista, hayan defendido un estilo de vida o una patria... pararse en contra de ellos, ¿no? Sí, más, hay un general muy importante que cuando se hizo reconocimiento de Pearl Harbor, sí. De Hawái, donde cuando atacaron los japoneses a Hawái, sí. Dijo, salió con una frase, ¿no?, en contra de ese tipo de movimiento, de arrodillarse enfrente cuando se estaba cantando el himno nacional. ¿Sabés que también vi otra noticia que estuvimos siguiendo bastante de cerca? Que lo estamos charlando, me parece, miércoles a miércoles, o si nos cruzamos el viernes, en Dakota del Norte, ¿no? Que los Sioux se plantaron, sí. El oleoducto tuvo que buscar otro camino por donde moverse, ¿no? Por donde transportar todo ese petróleo que ya ha manchado casas, se ha metido hasta en barrios, ¿no? Porque se han roto. Sí. También vi que muchos veteranos de guerra se acercaron a darle su apoyo a los Sioux, y es una imagen bastante fuerte ver los veteranos con los Sioux ahí plantados frente a algo que parece muy poderoso como las petroleras, ¿no?, norteamericanas. Sí, definitivamente. Y lo que, una de las cosas que me sorprendió bastante cuando llegué, uno con el tiempo se acostumbra, es que vos a un veterano, vos te cruzás con un veterano cada 5 minutos, y no es una exageración. Vas al supermercado, estás trabajando, donde sea, te vas a cruzar con un veterano. Cosas que están está muy metido en la sociedad. Y sí, la gente generalmente trata de hacerlo mejor para, por ejemplo, hay muchos beneficios, ¿no?, para cuando uno se retira del ejército acá. Algunos dicen que no es suficiente, ¿no? Tienen un sistema muy anticuado, por ejemplo, de tratarlos médicamente, porque por el tema de que es todo gubernamental, hay mucha burocracia, entonces no están al tope de la tecnología con ciertas cosas, entonces eso es una queja muy grande. Pero no. Che, nos fuimos por las ramas, igual me encanta preguntarte de todo y que nos vayas contestando. Estábamos repasando las dos o tres noticias que queríamos compartir ahí de los Estados Unidos. Te quedan algo así como un poquito menos de 10 minutos. ¿Qué noticia más tenés? Bueno, lo que se me ocurrió, porque justo estaba escuchando la radio cuando llegué, justo había una conversación un poco sobre la MLS. Uh-huh. Lo que está pasando acá son, por ejemplo, la mayoría de las Major Soccer League, sí. La mayoría de los deportes grandes acá tienen generalmente 30, 32 equipos, ya sea básquet, fútbol americano, hockey sobre hielo, tienen más o menos 30 y pico de equipos. Entonces se está hablando ahora, en este momento, de una expansión, o sea, se sigue expandiendo la MLS. Y aparentemente le van a dar el cupo a dos ciudades más, a Miami y Atlanta. ¿Cómo no tenía equipo de fútbol Miami? Hay un equipo en el ascenso, no en la, ahí va. En la Major League, claro. Soccer. Ahí va. Que está jugando, hay un argentino jugando que es Darío Zitanich. Siempre se me complica pronunciar el nombre. ¿Qué hace Zitanich ahí en Miami? Vamos a mandarle un WhatsApp, algo. Bueno, bien, dos cupos, Miami y Atlanta. Miami y Atlanta, y otra de las, por lo que yo leí por la ESPN, sí, es que Atlanta, cuando se está ahora le van a dar el cupo, es uno de los equipos que le habían tirado una oferta a Carlitos Tevez. Ah, mira. O sea que, todo lo que se había hablado esta semana de Carlos Tevez, con la oferta que tiene de China. Me estaba confundiendo, perdón. 10 millones. Sí, con la oferta que tiene de China, sí. Entre esa oferta, lo que dijo él, que se podría retirar también, ¿no? También me enteré de que este equipo le ha tirado una oferta. Y hay muchos jugadores que han venido acá. Cuando empezó todo el tema de la MLS, era como un... Le hacían bromas, ¿no? Porque parecía como una casa de retiro. Vino Beckham a jugar a Los Ángeles. Bueno, jugó mucho tiempo Beckham. Sí, pero es verdad que... Es verdad, Lucas, perdón que te interrumpa, que sí ha cambiado la exigencia. No se puede ir, y me parece como hace 10 años atrás decías vos cuando esto arrancó, no van los jugadores ya de vuelta, sino que ya ha empezado a tener una competencia... una exigencia, si se quiere, más importante, tal competencia, y los jugadores están ahí, hay que correr y hay que hacer las cosas bien, si no te echan free. Acá me tiraba Facu recién que el personaje de hoy elegido, claro, jugó ahí. Estuvo jugando en Montreal, justamente Didier Drogba, junto con otro argentino, Nacho Piatti, que está jugando allá en Montreal, en Canadá, pero pertenece a la Major League Soccer también. Hay equipos de Canadá que juegan en la Major League. ¿Es así, Luke? Sí, eso es otro tema. Ese es otro tema también que te iba a comentar. si había el tiempo, porque pero también esto siempre yo se me voy por las ramas, porque hay otro tema en el cual hay equipos canadienses en las ligas estadounidenses y hay equipos estadounidenses en ligas canadienses. Mira, ese es otro tema, porque en el básquetbol vos tenés un equipo canadiense. Toronto. Tenés en el béisbol tenés los Blue Jays. Hockey es al revés. El hockey, la NHL, es una conferencia en realidad canadiense, que se creó en Canadá y se expandió a los Estados Unidos. Y ahora hay más o menos mitad y mitad los equipos canadienses con los equipos estadounidenses en esa. Es como una conferencia que cruza las fronteras. O sea, el 90% de los canadienses viven a menos de 100 millas, menos de 50 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Esa es una clave. El 90% de la civilización canadiense está a un auto de la norteamericana. A una horita, 15 minutos, digamos, para llegar a los Estados Unidos. Entonces esto teniendo en cuenta, Luke, que por ahí para nosotros es muy obvio, pero realmente es difícil vivir en Canadá. Está muy al norte, ¿no? Son lugares casi inhóspitos, mucha montaña. No es que te vas a vivir, vas a hacer una ciudad en el medio de la nada. No, por supuesto. Y hay ciertos lugares medio inhabitables. O sea, si yo te estoy diciendo que, por ejemplo, acá, que estoy a mitad de camino del Upstate New York, estoy todavía 5 horas de Canadá. Sí, igual estás ahí cerquita. Unas 400 millas de Canadá. Sí. También el frío que hace. O sea, hoy un día de frío más o menos es de 15 grados bajo cero. Entonces, te imaginarás, seguir yendo al norte. Bien. Se congela todo, no se puede, la infraestructura no se puede mantener a esas temperaturas generalmente. Sí, generalmente se te empiezan a congelar el agua, por ejemplo, los caños donde va el agua. No sé si perdimos el audio. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, sí, aquí estoy, ¿me escuchás? Bien, perfecto, te escucho perfecto. Che, quedan 5 minutos. ¿Querés redondear algún tema que estuviste tocando o dar algún título más? Te lo dejamos a ti. Bueno, no, ¿sabes qué? Para la semana que viene voy a investigar un poco más, porque están pasando un par de cambios en el tema del pipeline en Dakota. Eso está por solucionar, hay un par de soluciones que van a salir esta semana. Además de escuchar un poco más de la expansión de la MLS, ¿no? Bien, buenísimo, me encanta. La pipe es el tubo de gasoil que está pasando ahí por Dakota del Norte, que cada tanto tratamos de tocarlo. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muy bien, muchas gracias por tenerme de vuelta. Por favor, siempre 30 minutos, 25 minutos ahí de ver lo que está pasando en Estados Unidos. Abrazo grande, Lucas Vanerio, desde allí. Abrazo. Ahora le damos el pase a Gabriel López, que trae una sorpresa. Un dúo que me gusta mucho. Me sorprende un poco que lo traigas, porque es algo nuevo y hace mucho que no hablamos, pero es una banda que anda dando vuelta, ahora está sacando disco. Y yo los conozco a los dos por separados, tanto a Valesini como creo que el Rodri, no me acuerdo cómo se llama él. Juan Tahuil. Ahí va, Juan, sí, con una agrupación muy interesante. Sí, sí, es verdad. Lo nuevo, cuando ya decidimos abordar un poco, hacer la primera etapa de música nacional, no todo también es rock and roll. A mí folclore me pega muchísimo, y en realidad la música contemporánea, ¿no? De hecho, vimos con Juana Molina todo ese espectro sonoro como abarca. En estos casos, bueno, se los tilda de nuevo folclore psicodélico, folclore lisérgico, folclore progresivo, no sé. El tema es que siempre el solo hecho de brindar música y de darle una identidad determinada hace que nosotros escuchemos eso y estemos atentos a qué pasa y cómo encaran estándares dentro del folclore o otras instancias que tienen que ver más que nada con la poesía y con la musicalización dentro de eso. Hay muchos arreglos. Valeria Cini, bueno, que es una de las cantantes también. Está Ito Alián, que toca el bajo y arreglos. Veroqui Barrera, percusión. Martín Santagada, guitarra eléctrica. Se van sumando también. Es como un pequeño colectivo donde ellos van generando también toda esta movida. Estamos hablando de Sentime Dominga y vamos a escuchar de el adelanto de su nuevo CD, Medicada.

Interesante, ¿eh? Ojalá que el año que viene podamos seguir conversando con todos estos protagonistas del deporte de nuestro país, acá, aparte de Enferro, muy cerquita de casa, uno la verdad no sabe. Hay ese complejo que recién conversabas, al lado de la AFA. Sí. Yo no me doy cuenta, ¿hay una cancha ahí que se ve desde la ruta? Vos desde la ruta lo que vas a ver son los reflectores. Ah, está. Se ve, ahí está señalizado previamente, obvio, dice Estadio Nacional de Béisbol. Se puede llegar fácil, pero ahí justo está el predio de un gremio. Claro. Y entre este predio y el predio de la AFA está el ingreso para ir al Estadio Nacional de Béisbol, que bueno... cuando es el torneo de acá de Metropolitano, que es el que juega Ferro, la mayoría de los equipos, al no tener cancha, juegan en el estadio y se juegan las fechas ahí. Así que está bueno para un día si quieren ver béisbol en cantidad. Está bueno acercarse ahí, por ahí queda un poco lejos, pero bueno, es una linda experiencia. ¿Por qué no la final, no? Que es un momento seguro ahí de ebullición y del deporte en su máximo esplendor. Están los dos que mejor estuvieron en el año. Vélez con Daom, ¿no? Juegan. Así es. Vías de comunicación, todavía nos queda hablar con Israel, a nuestro astrónomo Fede Neyman, que debe estar cerrando el boliche. El miércoles así pasado estuvo nublado, no pudo hacer observaciones. Esperemos que hoy le haya tocado una noche mejor. ¿Cómo hacemos para entrar a esta ventanita que hay en la UEMES a 10:50? Bueno, nos pueden mandar mensajes de voz y de texto por WhatsApp al 1528861178. También nos pueden escribir al Twitter en @alcruceam1050 con números, y twitter.com @alcruceam1050. También nuestra página de Facebook es facebook.com/alcruceradio, y los números de teléfono para llamar aquí a Radio Güemes son 43827681 y 43832347. Gracias, Michelle Alexis. Facu Onsari, ¿cómo sigue el partido Regata San Lorenzo? Y se despegó nomás San Lorenzo, el campeón vigente de la Liga Nacional de Básquetbol. Está ganando por 20 puntos, 67-47, promediando el tercer cuarto. Y bueno, parece que se despega en el marcador, lo que le va a permitir llegar con mayor tranquilidad al final. Además, ¿se está jugando? ¿Esto es a live? Esto es a vivo, como diría la gente de Globo. Está jugando Miami en la NBA frente a Indiana. Gana 92-89 a falta de un minuto. También un lindo partido y va a terminar parejo, así que vamos a estar pendientes de cómo termina la última bola donde se va a definir el partido. Miami Heat. Pegadito esto se viene San Antonio con Ginobili. Wow. Hay básquet ruso, podemos ver, sí, hay emisiones de básquet checo o básquet, porque está monopolizado por... Y tenés ahí tu Bluetooth, tu Bluetooth, ahí tenés todo, en esa ventana digital que tenés en tu hand. Pero ahí, por ejemplo, ESPN está pasando... deberíamos abordar canales de Europa Oriental, ¿no? Cuesta con ver internet lo se que... puede. Con internet se puede, por supuesto. Lo que cuesta es encontrar transmisiones de la Liga Europea que lleguen acá. ¿Qué está viendo el Soviet en su mesa esta noche, por ejemplo? Y o el ucraniano. Un buen equipo para ver es el CSKA de Moscú, de Rusia, que es el campeón vigente de Europa. Y que tiene las... Últimamente el dinero ruso se está llevando las grandes figuras de varios deportes. El básquet no es la excepción. Mira. Así que tiene una liga buena fuerte. Buena memoria, igual tenés buena memoria. Tenés un enano que te lee en la cabeza, en realidad, ¿no? Facundo Onsari. Facundo Onsari. Escuche, capitán, ¿quién le dice? Necesitamos tal vez más días para hablar de más deportes. Sí, sabiendo o tratando de investigar qué se trata el deporte norteamericano. Entre Facu y Lucas, que está allá, nos van acomodando las ideas. Además, todos estos deportes que uno ni sabía que a la vuelta de la casa tal vez estaban practicando. Y de la mano tuya nos preparamos a seguir escuchando más información, pero con música. Con música. Poco que hablar, poco que decir, mucho para escuchar. El diluvio y la pasajera. Vamos, ya sabes. Los recuerdos cesaron al fin.

horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. ¿Qué estamos escuchando, Capi? Bueno, esto es un brevísimo, microscópico, subatómico, mini homenaje a Greg Lake, que el pasado 7 de diciembre está ya zapando arriba con muchísimos más. Comentábamos con un amigo que ya para los que estamos cerca de los 6.0, no de un motor de 6.0, sino del motor humano, se van a ir cayendo de a poco estos dinosaurios hermosos, ¿no? Y bueno, le tocó a Greg Lake, había sido Keith Emerson también no hace mucho, se había suicidado. En el caso de Lake murió por combatiendo al bicho malo, ¿no? Al cáncer ese que siempre está. Y bueno, estamos escuchando Lucky Man y recordando también un poco a ese gran trío Power, ¿no? ¿Cómo te gustaba, Mati? ¿Llamado? ¿Eh? ¿Intitulado? Intitulado. ¿Te gustaba Emerson, Lake and Palmer? Sí, siempre no, hay como un momento, ¿no? Para escuchar a Emerson, Lake and Palmer, sí, Parker, ¿no? Son momentos. Uno tiene que estar como dispuesto, como esas bandas como Camel, ¿no? Claro. De sentarte a escuchar. Sí, de sentarse a escuchar. Por eso me imagino que los discos venían también con esa producción artística de leer y de un casi un cuadro, tamaño de cuadro, ¿no? Todo ese folclore inglés, ¿no? Que ahora pasa a ser todo pantallas, ¿no? Se traspasó todo a pantallas, grandes pantallas. Estamos acá en el Obelisco, hay 5 o 7 televisores de 3 pisos, literal. No paran. Literal, ¿no? Es el de la pluma. Mirá lo que es la pluma esa. Gigante. No paran, toda la noche. Me imagino que pagan más impuestos que yo en casa. No sé, creo que no. Pero bueno, sigamos. Bien, hay muchos titulares con la palabra al cruce. Fuerte cruce entre Fadel y De Marchi por Progresa Cero y ganancias. Otro titular, polémica en Santa Cruz. Cruce entre Bullrich y docentes por egresados secundarios. Más titulares con la palabra al cruce. Por un cruce entre la empresa y el gremio, cerraron momentáneamente el frigorífico Tres Arroyos. Mirá, momentáneamente Tres Arroyos, por un cruce entre la empresa y el gremio. Un cruce copero, Rosario Central y River se verán mañana en la Copa Argentina por tercera vez consecutiva, transmisión acá de la AM1050, enganchate desde la tarde. Pasteras de la Nación, tras un cruce de la Argentina y Uruguay, acordaron más controles. Y hay 20 personas en la foto. Sí, acordaron algo, dicen, si sacan la foto, 20 personas. Y sí, bueno. Y Máximo Kirchner salió al cruce del presidente en defensa de Massa. Así que ahí Máximo... Estos son de los titulares con la palabra al cruce. Tenemos vía de comunicación, si querés opinar. No pasó nunca, así que puede ser la o el primero en la historia que opine sobre los titulares con la palabra al cruce en la AM1050 en estos contactos. Que pueden usar el famoso hashtag y mandarnos un Twitter a @alcruceam1050, o si no, un Facebook también. Nos pueden poner likes o seguirnos en facebook.com al cruce radio, y si no, nos llaman o nos mandan mensaje de texto y de voz al WhatsApp por el 152-886-1178 y número de teléfono 4382-7681, 4383-2347. Fede Neyman, si estás ahí en Israel cerrando un poco el boliche, sabés que nos puedes ir llamando, tranca. Esto va a llegar con unos 10 segundos después, así que no importa, tenerlo en cuenta, que llamá, que te enganchamos en vivo. Tenemos un ratito para escucharte, Facu. ¿Has preparado algo? Ya dijimos, estuvimos tirando ahí, Drogba, África, Tratado de Paz. Así es, Mati, algo estuvimos comentando hace un rato. Un rato largo ya cuando arrancó el programa. Íbamos a hablar de una historia particular de este futbolista que, bueno, supongo que la gran mayoría de la gente lo debe conocer, que es Didier Drogba, jugador de Costa de Marfil, ya llegando a los últimos años de carrera. Pero vamos a contar una historia de principios de los años 2000. Estamos hablando de Costa de Marfil, un país que hasta 1960 había sido colonia francesa o había estado bajo la autoridad, o sea, de la gente de Francia. Y que, bueno, era un país bastante próspero dentro de la región, ya que llegó a producir el 40% del cacao en grano de la producción mundial. Mirá, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Que no por nada tiene ese nombre, ¿no? No es que Costa de Albahaca. Así es. Ni... ¿Cómo le dicen a la selección de Costa de Marfil? Los elefantes blancos. Mirá. ¿No? Como digamos que otro de los mercados hasta que llegó casi al exterminio de los elefantes, era la venta del marfil de los mismos. Claro, sí que sí. En un momento los pianos era un material muy, pero muy preciado. Y bueno, en este lugar se ha caracterizado. El puerto se llama Costa de Marfil, imagínense. Pero bueno, te dije que íbamos a hablar de principios de los 2000. Un poquito más acá. Exacto. Justamente en el año 2000 se produce, como digamos que desde el 60 que obtienen la independencia de Francia, siempre estuvieron bajo o gobiernos militares o gobiernos de facto o distintas guerras y peleas internas. Y en el año 2000, después de un gobierno militar, hay unas elecciones, ¿sí? Se va el gobierno de facto que estaba, y hay elecciones, donde había dos candidatos. Uno era Laurent, es medio difícil el apellido de pronunciar. Dígalo, es en francés. Claro, Gbagbo, creo que sería la pronunciación más aproximada, si creemos. Y el otro era una persona que había estado en las Naciones Unidas, Outara era su apellido, a quien por su parentesco familiar con sus padres, justamente, que eran de Burkina Faso, originarios, deciden eliminarlo el bando de Gbagbo deciden presentar una queja diciendo que él no era oriundo, más allá de que había nacido en Costa de Marfil, que no era oriundo del país. Entonces lo eliminan de las elecciones con un solo candidato, imagínense quién ganó, ¿no? Uh-huh. Está en el poder, se producen ciertos conflictos que terminan dividiendo al país en dos: la parte del sur, que vendría a ser la parte que quedó a cargo del poder ejecutivo que dirigía Gbagbo, y la parte del norte, donde estuvieron los aliados de Outara, que vendrían a ser los rebeldes, la parte musulmán de Costa de Marfil, está más o menos dividido étnicamente por religiones. Uh-huh. Y se produce una guerra civil que, llegando al 2005, que es en el momento que entra nuestro amigo Drogba en la historia, venía esta guerra civil. El equipo de Costa de Marfil empieza a tener jugadores de renombre. La mayoría de ellos habían emigrado al fútbol francés ya hacía años por este clima de conflicto que se vivía en su país. Al tener esa ascendencia francesa, la mayoría de los jugadores estaban ahí. Empiezan a tener jugadores como Didier Drogba, que sale del Olympique de Marsella, donde fue de muy joven, de adolescente, antes de los 15 años. Varios jugadores africanos, igual, es una característica de la selección francesa. Exactamente, ¿no? Exactamente, tuvo muchas colonias en África. De hecho, pero Francia, no Senegal, hay otros países que bueno, tienen muchos. Argelia. Zinedine Zidane, ¿de dónde es? De Argelia. De Argelia, ahí va, claro. Donde, por ejemplo, ¿no? Exacto, entre tantos otros. Sí. Entonces se da este proceso de buenos jugadores, y la selección de Costa de Marfil termina en 2005, finales de 2005, clasificando al Mundial de Alemania 2006. No sé si recuerdan que se enfrentó a Argentina en ese Mundial, en la zona de grupos. ¿Se acuerdan ahí afuera? Mirá, tiran resultados y todo. ¿Usted se acuerda, Emma? 2-1. Pará de tuitear, Emma. Che, a mí me gusta mucho República Checa. ¿Hay algún... ganaron algún mundial de algo? Ahora, en el próximo informe... Después tiramos, si querés, hay una historia. Final europea. Yo. Costa de Marfil, sí, puede ser. No me acuerdo cómo era la casaca. Camiseta naranja. Ahí va. Bien. Pero bueno, seguramente la gente se puede llegar a acordar de ese partido. Cuando clasifican este mundial, transmisión televisiva de la Televisión Nacional de Costa de Marfil, transmitiendo para todo el país, ingresan con una cámara al vestuario mientras estaban bailando los jugadores. Drogba toma un micrófono, exactamente, claro. Y decide darle un mensaje junto con todos sus compañeros al pueblo de Costa de Marfil. Se pusieron todos de rodillas, todo el equipo, que estaban a los saltos, gritando, cantando, estaban por supuesto muy contentos por la clasificación, y le pidieron por favor al pueblo de Costa de Marfil, a los del norte, oeste, este y del sur, que se ponían de rodillas, que le pedían por favor que dejaran las armas, y que lucharan por un país unido en el que pudieran todos convivir pacíficamente. Y bueno, hacían ese pedido a la sociedad entera. Con la sorpresa que, bueno, caló hondo en la sociedad y en todo el mundo. Ya se estaba llegando, ya estábamos hablando de 5 años más de conflicto. Había un desgaste en la gente. Y por cuestiones económicas, sociales y demás. Y bueno, los dos líderes, tanto el líder de los rebeldes, Autara y Gbagbo, deciden darle una chance. Ese mismo año, 2005, a Drogba lo eligen mejor jugador africano, ¿sí? Y vuelve a su país con el premio, pero no va a la capital donde estaba el presidente, de hecho, o sea, el que estaba en el cargo, Gbagbo, sino que va a un pueblo que estaba del lado rebelde, que es Bauke, y no es un pueblo justamente, es la ciudad más poblada de Costa de Marfil, la que tiene más habitantes, que estaba, bueno, casi muy muy desmejorada por el tema del conflicto bélico. Claro. Y por la falta de provisiones y demás. Estábamos hablando de la zona rebelde, era la que más complicaciones tenía a nivel económico. Y va con el premio a ese pueblo, a la ciudad, provoca un revuelo tremendo. Y lo que pide él es que se pueda jugar un partido de eliminatorias ahí en esa cancha. Al año siguiente se ponen, o sea, los 50 días de que pasa esto, los dos líderes, tanto el rebelde y Gbagbo, el presidente, se ponen de acuerdo en que, bueno, se juntaban para comenzar las conversaciones por la paz. Todo por un do party. Exactamente. Pasa el Mundial. Argentina, bueno, juega con Costa de Marfil, no le va bien a Costa de Marfil, queda eliminado en primera ronda. Le toca un ¿cómo te acordás cómo era el grupo? Pero era un grupo sí, supuestamente era uno de los grupos de la muerte. Claro. Estaba Argentina, Serbia y Montenegro en ese momento, que dejó de ser, justo, ¿te acordás que la otra vez contábamos? Nos agarramos la ex Yugoslavia. Nos agarramos todos medios, ¿no? Países que locos, medios conflictivos. Y Holanda era y Holanda. El otro de la zona. Claro. Argentina ganó los dos primeros partidos y empató con Holanda en la última fecha, ya clasificados los dos, o sea que no importaba el primer puesto. Pero bueno, volviendo a lo que es Costa de Marfil, luego del Mundial en el año 2007, por lo que eran las eliminatorias por África, por la Copa de África, logran ir a jugar este partido de eliminatorias a la ciudad de Bauke. Y no solo eso, sino que logran que los dos líderes estén juntos mirando el partido en la tribuna. Por primera vez desde el conflicto, Gbagbo iba a la parte de rebelde, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a firmar los tratados por la paz. Dejan el conflicto, la lucha armada cesa. ¿Sí? Uh-huh. Y, ¿en qué año ahí? ¿2007? Este es año 2007. Después del do party. Exactamente, después del partido firmaron la paz y, bueno, empezó el proceso de unificación y de ver cuándo se llamaba elecciones. Proceso que llevó un tiempo porque recién se logró en el 2010. Estuvieron unos años. Drogba fue designado por las Naciones Unidas como uno de los embajadores de la paz y fue, como uno de los artífices, al ser uno de los propulsores del pacto, era una de las personas que estaba metidas de lleno en lo que era este tratado. Y en 2010, bueno, te decía, se dan las elecciones, donde gana Autara por más del 50%, o sea, saca más del 50% de los votos. Y Gbagbo no reconoció la victoria de Autara, de su rival. Ajá. O sea, se produce ya un conflicto de que, bueno, después de más de 10 años en el poder, tenía cierto, bueno, Se rompen relaciones y... Se rompen relaciones, pero al estar ya metida Naciones Unidas, el... Vedores, la ONU, de así medio es. Ahí... Francia como miembro del Consejo de Guerra de las Naciones Unidas era uno de los países que más tropas tenía en ese momento en Costa de Marfil. A los pocos meses de ponerse en desacuerdo con el resultado de las elecciones en Gabón, lo logran detener y, bueno, pero no fue sin haber muerte, porque murieron más de 3.000 personas en esos breves dos meses luego de las elecciones. Pero bueno, a partir de eso, Didier Drogba, y bueno, a partir de, a través de las Naciones Unidas y de todo lo que es... La Corte Penal Internacional, que es la que entró a juzgar a las personas que habían, bueno, cometido los delitos de lesa humanidad y demás, y se pudo empezar a mover democráticamente Costa de Marfil. Es el día de hoy que sigue bueno, pagando lo que fueron todos estos años de guerra y de división, y el país está no está pasando su mejor momento, obviamente. Pero Didier Drogba es uno de los que sigue poniendo su granito de arena. Tiene una fundación, que es la Fundación Didier Drogba, que se centra en lo que es la educación y la salud, ¿sí? Construyendo distintos complejos, escuelas, en lo que es Costa de Marfil, y cuando puede ampliarse a lo que es África, también lo hace. Y bueno, es una historia de un jugador que se ha involucrado en lo que son causas extrafutbolísticas, y demostrando lo poderoso que es el deporte a veces, cuando, o los personajes deportivos, y el poder que tienen a veces sin... Y muchas veces que no se dan cuenta, ¿no? Momentos clave, ¿no? Y ahí se alejó del fútbol, él. Drogba está retirándose. Hoy decíamos que jugó en el Montreal Impact la temporada pasada, ¿viste? Justo cuando hablamos con... Ah, ahora, la pasada jugó. Exactamente, acaba de irse de con este club. Con 30 y pico, porque sí. ¿Cuántos años? Sí, sí, tiene... ahora no te quiero mentir. Largo. Pero más de 34 años tiene, ¿sí? Pero bueno, un jugador físicamente... Súper dotado, que claro. Parece que... ¿Cuánto? 38. 38. Qué grande. Mirá. Bueno, y sigue jugando. ¿Quién le dice? Tal vez el año que viene hacemos un Skype con Didi. Ahí está. Si debe atender el Twitter. Si sí, se sí. Retira, seguro. Vamos a escuchar una canción. Estás conectado hace un rato ya, Fede Neyman. Fede, gracias por esperarnos. Dos minutitos más, el capitán va a presentar una canción, escuchamos y nos preparamos para hablar con vos de un montón de cosas, Fede. Ya estamos en comunicación con Israel, Japón lanzó el módulo, ya llegó a la base espacial internacional, el módulo japonés. Han pasado un montón de cosas esta semana, pero antes de hablar con Fede, dos minutitos de música. Bueno, vamos entonces a escuchar Dear's Drive on Dear One, a cargo de la gran dama Amy Wenger. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my heart. 'cause ain't no regrets and no most of no day. 'Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Comienzo de espacio publicitario. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Astanga Vinyasa. Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15-69-72-9819. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baile, o contactanos por teléfono o WhatsApp al... Fin de espacio publicitario. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Es buenísimo, es buenísimo. Gracias por estar ahí. Si estás despierta, si estás despierto, ¿quién te dice? Nosotros nos sentimos abrazados al obelisco. Nos apoyamos como cual farol en el barrio para llevar la voz a la oreja hacia miles de kilómetros de aquí. Estamos en contacto ya con Fede Neyman. Fede, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Acá les cuento que, bueno, sí, casi buenos días. Ya cercano al amanecer. Mucho frío por aquí. Mucha lluvia, nieve. Una sensación térmica de 2 grados. Y con la luna llena, muy fuerte, muy grande, en la tercera luna, superluna consecutiva de este año, para cierre del año con esta superluna, que es el momento del mes en el que la luna está más cerca, en este periodo del año, tenemos esta superluna que nos acercamos un poco más a la luna. Tengo que decir que me estoy escuchando con eco. No sé si ustedes me escuchan. No, acá te escuchamos bien nosotros. No sé si... Pero tranqui, si te distrae mucho, vemos cómo arreglarlo. Buenísimo, acá, todo bien. ¿Sabés, Fede, que acá la luna se está viendo hermosísima, ¿eh? No tenemos la suerte de tener unos días despejados y está súper, súper hermosa la luna. Qué hermoso. Bueno, estamos acá disfrutando esta super luna, la tercera consecutiva. Un momento oportuno para hacer unas buenas fotografías a la luna, sobre todo en el momento en que sale la luna y que se puesta de luna. Así que aprovechar ese momento para sacar unas buenas fotos, unas buenas vistas a la luna, es el momento. Y después tendremos lunas llenas normales hasta el próximo periodo cercano a fin de año. Del 2017, ahora estamos terminando ya 2016, la última luna llena del 2016. Bien. Lluvia de estrellas en Géminis también. Uh-huh. Hasta el 23 de diciembre aproximadamente. Estamos con esta lluvia de estrellas. Así que a buscar la constelación de Géminis. de los gemelos en el cielo. Ahora un poco difícil por esta luna llena, pero ya a partir de la semana que viene tenemos posibilidades muy altas de observar un promedio de hasta 30 visiones de estrellas fugaces por hora, así que vamos con eso. Bien, bien. También es no, lo recomendás al inicio cuando la luna no está tan brillante, ¿no? Al inicio de la noche, tal vez. Sí, lo que pasa es que la luna llena coincide con el atardecer. La luna, está lindo comentar esto, todos los días se retrasa una hora la salida de luna. O sea, si la luna hoy salió al atardecer, ¿a qué hora está atardeciendo en Buenos Aires ahora? Medio tarde, como a las 8, ¿no? Sí, cerca de las 8. Entonces la luna llena hoy salió 8:10. Mira. Mañana va a salir alrededor de las 9. Pasado mañana, alrededor de las 10. Y todos los días se retrasan ahora. Hasta que complete un ciclo de 28 días. Y que coincide otra vez con la puesta del sol. Por eso es importante saber que los eclipses de luna se dan en el momento del atardecer, en donde la Tierra se sombra a la Luna, y los eclipses de Sol se dan en el momento del amanecer, en donde la Luna hace sombra a la Tierra. O sea que en la Luna Nueva, la Luna sale en el momento en que sale el Sol también. Bien. Eso es fijo todos los meses. Eso es así todos los meses. Todos los meses. Bien, bien. Tenemos algunas noticias acá dando vuelta. Un poco lo contamos la semana pasada. En realidad, creo que fue en la otra radio que estuvimos hablando de John Glenn, ¿no? El primer humano que orbitó la Tierra, que murió hace poquito, pero con una edad bastante importante, ¿no? Con los 80 y pico, creo. Sí, casi llegando al... No, más de 90 tenía, estamos ahí. Si lo dijiste en otra radio, se murió John Glenn, no fue el primer humano, fue Gagarin, ruso. Yuri Gagarin fue la primera persona en orbitar el planeta Tierra, salir al espacio. Este fue el primer norteamericano. Exactamente, John Glenn fue la primera persona de Estados Unidos en orbitar el planeta Tierra. Bien. Lo pasó en el año 1962 en las misiones Mercury. Yo tuve la suerte de poder ver la nave en la que orbitó el planeta Tierra. Está en el planetario de Chicago, planetario Adler, Chicago. Y te da mucha impresión el tamaño de la nave, tan pequeño. Y decís, ¿cómo puede ser una persona se sienta en un espacio tan reducido? Y estuvo adentro de eso algo así como 8 horas. Una sensación muy claustrofóbica, en una silla prácticamente donde no te puedes mover. Y a una velocidad, ¿no? Impresionante. Sí, si bien la velocidad, la siente cuando está ascendiendo, cuando está saliendo. Y después del momento ya en que ingresa a la atmósfera, vuelve a tener sensación de velocidad. En el momento que está orbitando la Tierra, hace el comentario de que siente la gravedad, la microgravedad cero. Entonces, no es como cuando estás viajando en un avión, no sentí que estás viajando a velocidades altísimas, no sentís nada. Claro. Lo mismo sucede cuando estás orbitando, pero yo hago así como 3 vueltas al planeta Tierra en 5 horas. Que fue muy interesante porque Australia, todos los australianos se emocionaron al saber que estaba pasando una nave, la primera nave por su cabeza, y se encendieron todas las luces de Australia, al punto que el mismo John Glenn pudo ver desde el espacio y lo comenta. Lo comenta por radio. Muchas gracias a Australia, acá lo estoy viendo. Porque en ese momento era de noche en Australia, entonces se prendieron todas las luces de Australia para que John Glenn vea que las luces de Australia. Wow. También fue el ser humano en estar en el espacio a mayor edad. A los 77 años de edad... Volvió, ¿no? Volvió a ser astronauta. Además, un personaje muy importante, senador de los Estados Unidos, profesor de muchísimas universidades. El primer norteamericano en experimentar la experiencia de salir del planeta Tierra y de saber de qué se trata todo eso. En un momento de una competencia espacial muy fuerte entre Rusia y Estados Unidos. Tenemos que saber que la primera nave fue el Sputnik en el 58. Y recién en el 62, los Estados Unidos con el John Glenn salieron al espacio. Así que bueno, sí se... ¿Cuándo fue? El pasado jueves. Sí. Que falleció John Glenn. Así que bueno, muchas gracias a John Glenn, ¿eh? Sí, un recuerdo desde acá. La verdad. También tenemos una noticia muy importante. Ajá. Que es que la misión de Japón mandaron una sonda muy importante para que se acopló a la estación espacial ayer. Sí. Terminó de acoplarse con mandando comida, mandando sorpresas para diferentes misiones espaciales y también mandando algo que estábamos hablando el programa pasado, de la nueva competencia de juntar o limpiar toda la basura espacial que está orbitando el planeta Tierra. Uh-huh. Así que salió dentro de un marco de una empresa privada japonesa. Mandaron esta nave también con este lanzamiento japonés, que dentro de muy poquitos días va a comenzar las pruebas de limpiar esta atmósfera terrestre de tanta chatarra que desde el año 58 está todo el tiempo ensuciándose con restos de naves que se van lanzando, satélites que quedaron orbitando sin uso, y que todos los días se siguen mandando cosas al espacio. Entonces cada vez hay mayor chatarra espacial orbitando y un pequeño tornillo es una bomba de tiempo que con cualquier cosa que impacta a altas velocidades, velocidades supersónicas, destruye y es un gran problema para los satélites hoy en día, por ejemplo. Satélites sí. De comunicación. Sí, sí, Fede, acá un poco leyendo la noticia, calculo que la compartiste vos en el grupo, algo así como 100 millones de piezas están orbitando, que hasta la más chiquita, como nos contabas vos, pueden llegar a hacer un daño muy, pero muy importante. Y me parece interesante también quien ayuda a desarrollar esta especie de red es un fishnet company, ¿no? Me calculo, o parece ser una empresa de como de grandes net, no, como ese cuerdas redes. Para redes, ahí va, no me salía la traducción. Redes, grandes redes de pesca, ¿no? Mira, en este caso este recolector de basura, hay varios proyectos, está la Agencia Espacial China también, Estados Unidos, el proyecto de la India, el proyecto de Europa, hay por todas partes han salido proyectos de cómo limpiar. Es muchísima la cantidad de charter espacial, un resto de más de 5 centímetros ya se considera macro, ya se considera un objeto grande, peligroso. Lo cual está lleno, está repleto de objetos peligrosos. Pero ¿se sabe, Fede, cómo trabaja, digamos, esta red? Por eso yo me imaginaba esta como una red de pesca, ¿no? Que se tira en una zona y se sabe que por ahí pasa o puede llegar a pasar algo y queda en esa red. No me imagino cómo funciona. Este colector de basura específicamente este proyecto, van a probarlo ahora a ver cuán efectivo es. Básicamente es un pequeño satélite con una antena, un palo muy grande, de la cual se carga con energía eléctrica a una banda determinada de energía, lo cual va a producir que cualquier objeto metálico que pase cerca de esta banda, que va a medir 10 metros, lo va a barrer electrónicamente, haciendo que cambie su órbita y pueda ingresar a la Tierra, y en ese momento se quema en la atmósfera. Ahí se limpia. El proyecto final es que sea un palo de aproximadamente 100 metros de largo. Tenemos que tener en cuenta que son unos 100 kilómetros aproximadamente que hay que limpiar, que hay que barrer de chatarra espacial. O sea, que empecemos con un palo de 10 metros es todavía una prueba. Y esto lo desviaría, pero bueno, sería como una prueba para desviar lo que está orbitando de una zona a otra que se pueda autodestruir. Claro, o sea, lo está barriendo electrónicamente. Al pasar cerca de esta frecuencia electrónica de este palo, entonces el objeto metálico va a ser repulsado y en ese momento cambia la órbita. Es como darle un empujón. Sí, sí. Para que cambie su órbita, y en ese momento entra en la atmósfera. Y como bien sabemos, la atmósfera es nuestro gran protector espacial. Cualquier cosa que atraviesa la atmósfera se quema. Claro. Es lo que vemos como estrellas fugaces. Son pequeños fragmentos de roca y de hielo que al atravesar la atmósfera se ionizan, se queman, pasan de un estado sólido a un estado gaseoso. Bien, perfecto, clarísimo, Fede. Además, tengo varias preguntas para hacerte. Viste que, bueno, lo posteé recién también en el grupo, no sé si lo llegaste a ver. Parece que Elon Musk aceptó un cargo para la administración de Donald Trump. Mirá, teníamos que haber visto esto ya de hace rato. Tantos contratos con los Estados Unidos en general, tanto con la NASA, con su empresa SpaceX, todos los lanzamientos de la NASA. Ya tenemos uno que iba a ser ahora para el 26 de diciembre, fue pospuesto para el 2017 ahora. También tienen firmado planes para el 2018, 2019, toda la conquista de Marte, las plantas eléctricas. Sí. Eso te iba a decir, algo que estuvimos hablando de estas plantas solares, ¿no? Claro, las mega fábricas de Elon Musk puestas en California y con propuestas a abrir en desiertos de los Estados Unidos las plantas eléctricas. Cada vez se viene más fuerte Elon Musk, que es un proceso que lo vamos a ver creciendo y que cada vez va a ser más importante esta figura. O sea, ya es súper importante, pero cada vez va a tener más importancia en la toma de decisiones a nivel mundial, ya que sus empresas se están tomando más fuertes, más serias, y con los grandes de estos proyectos a conquistar el planeta rojo, se viene más fuerte. Una noticia muy importante sobre Marte también fue el descubrimiento hace dos días de boro sobre la superficie marciana. Mira, el boro acá en el planeta Tierra es una sal que se le encuentra en los lagos, sobre todo en lugares donde en la cordillera, por ejemplo, se le encuentra en lugares donde hubo mucha presencia de agua, de lagos, y se secaron. Entonces esta sal fue disuelta en el agua, es una sal soluble, muy soluble, que al secarse los lagos se lo puede encontrar en la superficie de los lagos secos, una sal blanquecina. Y al encontrar esto en Marte, el Curiosity, este robotito que está dando vuelta por el planeta rojo. Ah, fue el Curiosity, lo descubrieron a través de este rover, que es el que siempre contamos que hay solo dos en el planeta rojo. Y bueno, el que fue lanzado con la Agencia Espacial Europea también en ayuda con el Roscosmos se estrelló y no llegó. Solo la información que tenemos desde Marte son de los dos rovers de la NASA. Dentro de la superficie que están en el planeta. Sí. Claro, después hay satélites. Hay un par de sendas, claro, que están orbitando el planeta rojo, que están haciendo trabajo satelital y trabajando conjuntamente con estos rovers. En esta oportunidad, el Opportunity, al hacer una pequeña perforación en el suelo marciano, pudo encontrarse con esta sal, con el boro, que se encuentra en lagos, lo que da una pista muy importante. En algún momento hubo agua ahí, una huella. Una pista, un registro muy importante de la presencia de agua de lagos en tiempos pasados en el planeta marciano, y lo que da una pista y nos acerca más a la búsqueda de vida en el planeta Marte. Cada vez estamos más cerca de poder encontrar vida, pero estamos hablando de vida a nivel bacterial, a nivel... Sí, que haya alguna especie de microsistema o de ya si hay agua congelada ahí adentro en algún lugar, hay algo, hay información, hay esto que se está buscando, que es la prueba de vida, que no tiene que ser una persona o un objeto caminando. No, para nada. Para nada. Tal vez un hongo que sea. Eso es otra historia. Acá lo que se está buscando básicamente es algo muy sencillo, es una vida microbios. Claro, eso, no me salía, microbios. Sí, algo muy muy sencillo. Ya dar un paso, encontrar un microbio en el planeta rojo y encontrar vida fuera del planeta Tierra, es un paso gigantesco para lo que es la visión de la vida. Hasta el momento somos el único lugar en todo este vasto universo con vida. Sí. No hemos encontrado ninguna prueba en ningún otro lugar del universo que haya vida. Entonces, hasta el momento, somos el único punto en todo este universo con vida. Entonces, poder encontrar un microbio en el de Marte nos cambia todo este paradigma. Ya, lo que llamamos vida, ¿qué es la vida? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿De dónde? ¿Sabés que algo que estamos muy cerca? Sí, ¿sabés que algo que leía de este viaje ya, esta cuenta regresiva hacia Marte del humano, el neurólogo de la agencia, uno de los neurólogos de los astronautas de la Agencia Espacial Europea, es argentino, es mendocino. Y la muy interesante, le hace una entrevista y entre las diferentes preguntas que le hace hay una muy puntual que le dice, bueno, ¿es posible que viajen humanos y se queden en Marte? Y él retruca categóricamente, no hay posibilidad que un ser humano que no sea un astronauta entrenado vaya a Marte, y además por el tratado de, no me acuerdo si era el tratado de Estocolmo, o siguen un tratado de no se deja ninguna persona abandonada, entonces por eso todo el ser humano que viaja hacia Marte tendría que volver. La nota está muy interesante, la verdad, está en la revista, ahí la pueden encontrar, y dentro de las cosas que contaba este neurólogo es que decía que, bueno, más allá de cuando lleguemos, de qué forma lleguemos y todo, el primer ser humano, el primer grupo de seres humanos que lleguen al planeta Marte va a ser la primera vez que un humano va a dejar de observar por algún momento el planeta Tierra. Y eso me parece, eso me parece muy loco. Seguro, eso es algo totalmente nuevo, va a implicar muchísimas cosas a nivel psicológico. No hay ninguna experiencia previa a que tengamos una visión marciana de la vida. O sea, el color del cielo es totalmente diferente, los colores, los sonidos, al cambiar la atmósfera en el planeta Marte, el sonido cambia, o sea que el sonido está viajando, se está desplazando dentro del aire, y lo percibimos como lo percibimos en el planeta Tierra, por diferentes factores de atmósfera, de presión, de los componentes que hay en el aire. Al cambiar todo eso, cambia todo, cambian los colores, cambian los sonidos, la sensación de desplazarse y de moverse, cómo sentimos el suelo, la presión atmosférica. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros está soportando 3 toneladas de aire sobre el cuerpo, que van desde los hombros hasta las altas capas de la atmósfera. Claro. Al cambiar todo eso, nos cambia la estructura interna del cuerpo, la presión. Por eso tantos problemas en los huesos y en la columna vertebral de los astronautas en el espacio. Uh-huh. Bueno, eso es algo también, ¿sí? una temática que está en la entrevista, de que realmente es un experimento lo que se hace con el cuerpo cuando sale del planeta, y que no hay en pruebas más de un año, registros de más de un año lo que le pasa al cuerpo cuando sale del planeta Tierra. Entonces, decir que uno que es un viaje sin retorno, todavía él no lo hace, él lo niega. Ellos, por ejemplo, digamos de la parte de la Agencia Espacial Europea, no lo van a hacer, pero bueno, porque tienen estos estudios que son los que se hicieron en la Base Espacial Internacional el año pasado, donde estuvieron un año ahí cumpliendo un récord, un año entero, un astronauta fuera del planeta Tierra, porque tal vez algún otro tuvo tantos días fuera del planeta, pero yendo y viniendo, ¿no? De explicado fácil. Pero un año completo, sí. Te generan todas estas cuestiones en la genética, inclusive, que bueno, se están estudiando, ¿no? Seguro. Además, si vos te pones a ver, solamente la NASA es la única agencia espacial de un país que están hablando de un viaje a Marte, llevando personas a Marte. Hmm. Fuera de eso, son todas empresas privadas. Uh-huh. El Mars One, Elon Musk, sí. Y otras pequeñas empresas que están hablando de llevar gente a Marte. Pero a un nivel de un país, una agencia espacial de un país, es muy... hasta el momento, todas las probabilidades, si te vas a Marte, es que no la vas a pasar bien. Claro. Y lo más probable es que no salgas de ahí. Bien, tenemos... Algo... Sí. Algo importante también con esto de los viajes espaciales, es que hay un concurso internacional muy importante, que hay un premio, el premio son $30,000, uh-huh, a quien pueda diseñar una parte del traje espacial que pueda absorber todos los fluidos que son expulsados por el cuerpo. Claro. Ya sea la pis, la caca, menstruación. Quien pueda hacer un traje, una parte del traje que pueda limpiar al cuerpo humano durante 6 días, se gana este premio de la NASA, que son de $30,000. Ah, la NASA directamente terciariza o hace una especie de premio especial, me imagino, en las universidades, de todos lados, sí. Está buenísimo. Y un premio de $30,000, tú. Un premio de $30,000, ya que ellos hasta el momento no pueden encontrar ninguna solución y todas lo plantean demasiado complicado y con demasiadas cosas. Y a veces cuando se abren estas cosas y se hace una búsqueda internacional, buscando una persona en algún lugar del mundo que tenga una solución sencilla. Claro. Generalmente ahí vienen las soluciones y pasa a ser algo muy sencillo, y aplicable y barato. Así que por el momento ellos dicen que están buscando y están dispuestos a darle a más de 3 personas el premio. Ah, mirá. Bien, bueno, interesante, a todo aquel, ahí lo pasé por la radio, así que se lo puedo publicar también, sí. Para todos aquellos que estén interesados y puedan llegar a completar sus datos, a ver si hay algún argentino, argentina, se encuentra la solución para este problema y se lleva el este interesante premio. 30 lucas, muy bien. Bueno, y lo vamos a poner en el grupo, ya está la producción ahí trabajando. ¿Sabés que te quería contar que un día como hoy, pero en diferentes años, han pasado cosas que valen la pena compartirla con vos? Por un lado, ya nuestro amigo Google lo estuvo también recordando, el explorador noruego Roald Amundsen llega por primera vez en la historia al Polo Sur hace poco más de 100 años. Estamos hablando de Marte y en 1911 se llegaba por primera vez al Polo Sur. Sí, es impresionante las exploraciones a la Antártida están llenas de historias muy interesantes. Ya los grandes exploradores, lo tenés al capitán Cook, que hizo la primera navegación circumpolar a todo el hemisferio sur. Y ahí después, cuando descansa en la isla de la Polinesia y se lo terminan comiendo vivo. Ajá. Ese fue su final. Wow. Y de ahí todas las competencias de quién llega primero al Polo Sur. Claro. Los noruegos sí llegaron primero. Y después hay muchas exploraciones muy tristes de gente. Tenemos que tener en cuenta que entonces la gente se iba a pie, con perros, trineos. Y todo lo que es la ropa térmica y la comida enlatada y todas estas tecnologías que tenemos hoy, claro, existía, las comunicaciones, o sea, te ibas y no tenías ningún recurso más que una brújula, no había maps, no había satélites. Sí, que realmente día, no, uno tal vez sin saber todo ese peligro, esa curiosidad, ante todo, ¿no? Y es impresionante, es el espíritu de exploración del ser humano. Ahora estamos a punto de embarcarnos a un viaje a Marte sin saber cómo encarar el tema de radiación espacial, de qué vamos a hacer dentro de un planeta que no tenemos idea. Claro. Hace dos días se descubrió sal súper común en el planeta Tierra. Y después de, ¿cuánto? Hace más de 20 años de exploración del planeta rojo, básicamente en el mismo suelo del planeta rojo, todavía seguimos descubriendo sales y cosas. O sea, es muy nuevo. Una de las grandes misiones es llevar un ser humano al planeta Marte para poder encontrar vida en las zonas donde estos rovers están encontrando minerales y lugares de que podría llevarse a cabo pruebas para realmente encontrar vida en el planeta. Genial, genial. Ojalá que sí. Ahí vamos a estar atentos. Están siguiendo huellas y quién te dice, ¿no? Ojalá que sea nuestra generación, y si no, será la generación que viene. Tendremos noticias que nos van a cambiar la cabeza. Como pasa siempre con la tecnología y con la historia. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande, Fede. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Y hasta el próximo miércoles. Próximo miércoles. Nos quedan dos miércoles, así que, bueno, después nos tomamos un mes de vacaciones, Fede, y después arreglamos cómo seguimos. Está llamando ahí el descanso un poquito, ¿viste? De enero nos vamos de vacaciones, me imagino que vos también. Así que te dejamos un abrazo grande. Nos quedan dos miércoles más para seguir charlando. Buenísimo, un abrazo muy grande y seguimos el próximo miércoles. Muy bien. Abrazo. Muchísimas gracias. Fede Neyman, che, de Israel. Muchísimas noticias, mucha data también. Última canción, Capi. Tiramos las vías antes de la canción a ver si alguien se quedó despierto y tiene fuerza para discar. Nos va a ayudar a volver a casa con una sonrisa. Sí, nos pueden llamar a estos números de teléfono 43827681 y 43832347. También nos pueden mandar un WhatsApp a 1528861178. Nuestra página de Facebook es facebook.com/alcruceradio y nos pueden comentar y mandar likes. Y si no, nos manden un Twitter a @alcruceam1050. Bueno, señoras, señores, niños, niñas,

junto con un par de jugadores más ahí, este juego que hacemos con Across the Universe. El programa se llama Al Cruce, así nos encuentran en Twitter, arroba Al Cruce, en Facebook también. ¿Y cómo terminaron los partidos, Facu? Estábamos viendo Liga Nacional, sí, con San Lorenzo Regatas, terminó ganando el visitante nomás, 84-71 para los Cuervos, ganan en Corrientes y se afirman en la punta de la zona sur. Y hablando de NBA, hoy hablábamos de estrellas fugaces, si hay una estrella que no es fugaz es Emmanuel Ginóbili. 10 puntos, asistencias, robos, la verdad que en menos de 10 minutos dio cátedra en un partido parejo, muy parejo hasta ahora entre San Antonio de local y los Boston Celtics. Gana San Antonio por 5 puntos, 64-59. Ya termina, quedan 4 segundos para que termine la primera mitad. Bien. Un día como hoy nacía el astrólogo francés Nostradamus. ¿Eh? Y la sonda estadounidense Mariner 2 se acercaba a 33.000 kilómetros de Venus tras haber recorrido 300 millones de kilómetros. Esto pasó en 1962, un día como hoy. Michel, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos acá disfrutando del temita y la compañía, ¿no? La canción que escuchamos como última... La canción era Feeling Good, a cargo de Nina Simone. Nina Simone. Tremenda. ¿Podés hacer un recopilado para atrás de toda la música que tuvimos, te acordás? ¿O el machete? Pero cómo no, no, el machete, porque anduvimos con el Diluvio y la Pasajera, en la saga nacional, anduvimos con Juana Molina y su impronta sonora, estuvimos también con Sentime Dominga. Sí. Y pasó Amy Winehouse y el mini homenaje a Greg Lake. Bien, te acordaste de todo. Déjame corregir. Te tiré otro resultado, sí. Es por 9 puntos, 56 a 47 terminó la primera mitad. Bien. Me quedo mirando el partido de Ginóbili, ya me enganchaste. Está muy lindo el partido, la verdad. Que está el entretiempo y te queda una horita, un poco más de una horita de muy buen básquet. Bien, muchas gracias Facu Ansari. Gracias a ustedes. Michelle Alexis. Gracias totales. Emma Ransri. Espectacular la producción, La verdad que un montón de información. Quedan cosas afuera siempre. La operación técnica del señor Gonzalo Comito y la musicalización de Gabriel López. Matías, quien le habla, hasta el miércoles que viene, 22 horas.